momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. A las 13 horas destacamos en titulares. Una persona entró al Liceo 36 aquí en Montevideo, más conocido como Ivo, y robó a punta de pistola a dos alumnos dentro de un salón de la institución educativa, informaron fuentes gremiales. Alumnos y docentes solicitan mayor presencia policial en los alrededores del liceo. El presidente Tabaré Vázquez anunció esta mañana que acordaron con UPM y que todo está en verde para que se instale próximamente la segunda planta de celulosa. El mandatario inauguró un hospital en Colonia. En otro orden, Vázquez calificó de actitud muy digna la del diputado Daniel Placeres del MPP por renunciar a su banca tras la solicitud de desafuero del fiscal Pacheco. Capaz que se puede proponer hacer todas las calles en bajada o que las canillas salga leche. Fue la respuesta del presidente Tabaré Vázquez al ser consultado sobre la promesa de Juan Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo en caso de llegar al gobierno. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, es interpelada desde esta mañana en el Parlamento. A instancia del diputado colorado Germán Cardoso, la secretaria de Estado responde sobre el estado de los recursos hídricos del país. El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que aplaude el plebiscito de reforma de seguridad impulsada por Larrañaga, pero aclaró que no firmó la iniciativa. En la misma línea se expresó el fiscal retirado Gustavo Zubía, recientemente incorporado al Partido Colorado, y que anunció formalmente su apoyo a la precandidatura de Sanguinetti. Ahora el deporte. Por la Copa Libertadores, hoy juegan Godoy Cruz, Universidad de Concepción, Olimpia Sporting Cristal, Wilstermann Tolima y Boca Juniors Paranaense. El tenista uruguayo Pablo Cuevas derrotó hoy al alemán Rudolf Moleker 6-2-6-2 por los octavos de final de un torneo en Francia. Aguada y Malvin preparan su primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se disputará mañana desde las 21:15 en el Antel Arena. El exterior, políticos de la oposición argentina mostraron su repudio al ataque a balazos perpetrado contra el diputado oficialista Héctor Olivares, que se encuentra en grave estado mientras caminaba por los alrededores del Congreso junto a un funcionario que murió. Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunirán mañana en la frontera para inaugurar las obras de un segundo puente sobre el río Paraná, un proyecto que se discute desde hace más de 30 años. Como adelantáramos en los titulares, una persona entró al Liceo 36, más conocido como El Ivo, en la zona del Prado, y robó a punta de pistola a dos alumnos dentro de un salón de la institución educativa, informaron fuentes gremiales. Alumnos y docentes solicitan mayor presencia policial en los alrededores del liceo. Javier Iglesias de la FENAPES dijo hace minutos a Radio Monte Carlo que la situación es preocupante. La información que tenemos nosotros a esta hora es que hay un paro del núcleo sindical, están los profesores de paro, hay un paro también de estudiantes, y que esto está relacionado a una situación que se había producido el día de ayer y que involucra a estudiantes, digamos, del centro, pero detalles sobre cómo, quién, no tenemos eso. O sea, en realidad justamente preocupante desde el punto de vista de la seguridad alicial? O sea, es preocupante para nosotros las carencias con que trabajamos en los liceos. Es preocupante la carencia de funcionarios, es preocupante que todavía no estén, digamos, completadas la asignación de todas las zonas docentes porque faltan profesores en asignaturas. Lo que nos preocupa es eso, digamos, el funcionamiento en general, y no una situación como esta, que en realidad ni siquiera tenemos bien los detalles cómo y por qué se ha producido. Hablaba Javier Iglesias, dirigente de FENAPES. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, calificó de actitud muy digna la de Daniel Placeres de renunciar a su banca tras la solicitud de desafuero del fiscal Pacheco, el que a su vez pidió el procesamiento por el caso Vidrio. La justicia va a dictaminar, subrayó el mandatario. En otro orden, Vázquez rechazó las últimas declaraciones de José Nino Gavazzo y explicó los motivos por los que no asistió al sepelio del exministro de Defensa, Jorge Menéndez. Señaló que su presencia podría haber generado algún tipo de tensión y que por ello prefirió evitarlo. No mandé el saludo correspondiente y podía ser una situación un poco de tensión mi presencia, y para evitar en un momento tan triste opté por no ir. Presidente, presidente, ¿qué falló? ¿No le informaron? ¿Dónde estuvo la falla? Usted con el tiempo puede analizar la situación. No, lo hemos analizado, pero yo recibí la información directamente del señor ministro en ese momento, doctor Menéndez, el 11 de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque es el día de cumpleaños de mi señora. Y el mismo 11 de marzo di la orden de que pasara toda la justicia. Consideré que iba a pasar toda la justicia y nos dimos cuenta por una publicación que hizo un señor periodista en un medio de la capital de los sucesos que habían planteado. Y en ese momento entonces averigué dónde estaba el expediente y me dijeron que todavía no había pasado la justicia. Y habían pasado 20 días. Bueno, consideré que no era lo correcto y no era lo que el presidente había pedido. Y de ahí que se planteara la situación y que entonces el ministro y el subsecretario presentaran su renuncia. ¿Cómo ve el pedido de procesamiento a Placeres? Bueno, la justicia va a dictaminar y va a decir. Lo que veo es una actitud muy, muy digna del ex diputado Placeres. Parte de las expresiones del presidente Vázquez esta mañana en el departamento de Colonia. Bajar el precio de los combustibles es posible, sustituyendo parte del IVA y el IMESI por una mayor carga tributaria a la riqueza. Que pague más el que tiene más. Entrá en capdetodos.uy para conocer la propuesta. En 2003 la salvamos, ahora es tiempo de defenderla. Federación ANCAP, PIT CNT. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rike Rulemanes y su red de distribuidores en todo el país. Correas alemanas Continental, con la calidad y garantía de la Rike. Porque en la Rike todo rueda mejor. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13:08 minutos, seguimos informando. Ahora el contacto con Diego Montes de Oca. Adelante. Muchas gracias. UPM matizó este mediodía las declaraciones del presidente Vázquez y aseguró que a pesar de los avances logrados en la segunda etapa del contrato de inversión para una segunda planta de celulosa, aún están pendientes varios aspectos importantes. Entre ellos remarcó la empresa, el ferroviario, los protocolos laborales, la regulación de prevención de conflictos, entre otros. Por tanto, aún no hay fecha prevista para la reunión de accionistas que tomará la decisión final de inversión sobre la segunda planta de celulosa. Así lo sostuvo el vicepresidente senior del proyecto de desarrollo de UPM en Uruguay, Petri Hakanen, este mediodía en conferencia de prensa de actualización sobre el proyecto. El principal aspecto al momento de los avances de la implementación del contrato es que se continúa con los preparativos de la posible nueva planta de celulosa de clase mundial. Si bien se han logrado avances notorios en muchas áreas, aún están pendientes importantes aspectos como el ferroviario, lo que son los protocolos laborales, la regulación de prevención de conflictos, entre otros elementos pertinentes. What is really important that we need further actions to really achieve the remaining items with the proper implementation quality in coming times. Si bien se ha avanzado fuertemente en el proceso, también es para destacar que hay elementos fundamentales que aún están abiertos y que el foco actualmente está centrado en poder alcanzar el nivel de ejecución adecuado en estos temas pendientes. However, we are looking forward that the ongoing second preparation phase, what we are now living, can be concluded successfully. Y es por eso que confiamos y esperamos en que la segunda etapa de preparación, que está en curso, pueda finalizar en forma satisfactoria. Como informáramos, el presidente Vázquez anunció esta mañana que acordaron con UPM y que todo está en verde para que se instale próximamente la segunda planta de esa empresa. Consultado por estas afirmaciones, Hakanen insistió que no hay fecha prevista para la decisión final y que aún faltan muchos aspectos de la etapa 2 que no se han acordado. Como mencionábamos anteriormente en la presentación y con la información que la empresa cuenta al momento de esta sesión informativa, podemos señalar que se viene avanzando fuertemente en todos los temas, aunque hay algunos que están pendientes y que deben cerrarse formalmente tal cual lo establecido en el contrato de inversión. Una vez estén todos los elementos establecidos, estén cumplidos, la empresa comenzará con el análisis regular de un proceso de decisión de inversión. I want to emphasize that all these conditions are in place, then the company is able to start the process for preparing the investment decision. Y reforzar ese punto, es decir, de que una vez únicamente que estén todos los elementos establecidos y que estén cumplidos, a partir de allí la empresa sí comenzará con el análisis regular de un proceso de decisión de inversión. Eran palabras, traductor mediante, del vicepresidente senior del proyecto de desarrollo de UPM en Uruguay, Petri Hakanen. Informó Diego Montefeoca, Informativos Monte Carlo. Se viene el Día de la Madre. Con ACAC, regálale algo lindo. Y todo a pulmón. Para regalarle a mamá, en ACAC llévate el efectivo que necesitas. Más fácil, más rápido, más simple. Solo con tu cédula. Solicítalo al 2924-4000 en nuestra web o Facebook y retíralo en cualquier red de cobranzas de todo el país. ACAC, juntos podemos más. Sujeto a aprobación crediticia. Las plantas de logística del interior son fundamentales para que el combustible llegue a todos los rincones del país al mismo precio. No permitiremos el cierre de ninguna planta. Por una ANCAP estatal y pública en defensa de la soberanía y la industria nacional. En 2003 la salvamos, ahora es tiempo de defenderla. Federación ANCAP, PIT-CNT. Hotel Europa, ideal para su estadía de negocios, visita o turismo en Montevideo. Totalmente renovado. Los esperamos en calle Colonia 1341, entre Yaguarón y Ejido. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13 minutos, volvemos al Parlamento con Leonardo Sarro. Interpelación aquí en el Parlamento a la ministra de Medio Ambiente, Neira de León, y al presidente de OCE, Milton Machado. Está todo el tema de la potabilización del agua, de la salud de todos los ríos, pero también el problema de las cianobacterias. Justamente de las cianobacterias también habló la ministra Neira de León, manifestando que no se pueden pescar con un calderín, no es tan fácil solucionar este problema. Yo voy a informar el tema, que es los temas que por los cuales me llamaron, que son los temas de todo el sistema hidrológico, o sea, cianobacterias y otras situaciones, y los temas de OCE, de potabilización del agua y demás. Esos son los temas de la interpelación. No es Minamata, no es Mercurio, no es ninguna otra cosa. Sí, el miembro interpelante o algún otro legislador quiere pedirlo, con todo gusto volvemos y con todo gusto entregaremos informes que nos pidan. Yo voy a hablar de las cianobacterias lo suficiente para que todos ustedes sepan de qué estamos hablando. Porque hay un enorme problema. Todo el mundo piensa que las cianobacterias las podemos pescar con calderín, ¿verdad? Todo el mundo piensa, ¿por qué no las sacamos? ¿Por qué no las retiramos? ¿Por qué no le ponemos una bomba y las reventamos? La realidad es que las cianobacterias crearon la vida en esta tierra y van a seguir estando cuando nosotros ya no estemos. Entonces, eso es lo que yo quiero explicarles, que no es fácil, y además, cuando son atacados por diferentes medios que han probado en el mundo entero, terminan mal porque terminamos con más toxinas de las que podríamos tener. Entonces, a ver, si me dejan explicar por lo que vine, seguramente además les vamos a entregar material. ¿Cuál fue la mayor mentira que escuchó en esta presentación? Cuando me dijeron mentirosa, corrupta y omisa. ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo me mato por el ministerio, por los ciudadanos, por el tema no solo de ambiente, pero también vivienda, ordenamiento, y que me digan mentirosa, omisa y corrupta es una mentira. Parte de las manifestaciones de la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, que está siendo interpelada aquí en el Parlamento. Estaremos ampliando, volvemos al control de edición. En Rincón de los Olivera, Rincón de Francia, Estación Rincón y en todos los rincones del país, la tercera cuota de la patente de rodados vence el 20 de mayo. Hay bonificación del 10% por pago en fecha. Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito. SUSIBE, un país, una patente. Congreso de Intendentes. Las plantas de logística del interior son fundamentales para que el combustible llegue a todos los rincones del país al mismo precio. No permitiremos el cierre de ninguna planta. Por una ANCAP estatal y pública en defensa de la soberanía y la industria nacional. En 2003 la salvamos. Ahora es tiempo de defenderla. Federación ANCAP, PIT-CNT. ¿Llegaste a casa cansado? Cuando querés solucionar de manera práctica y rica tus comidas, Revelación está en tu cocina para todos los ritmos de vida. Déjate llevar por la simplicidad de lo bueno. Alimentos Revelación. Son buenos, muy buenos. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hora 13, 17 minutos. Nos vamos a Buenos Aires. Adelante, Mariano Martín. Conmoción por el ataque a balazos al diputado de la provincia de La Rioja, del Radical, diputado nacional Héctor Olivares. Sucedió por la mañana cuando estaba caminando en las inmediaciones del Congreso junto con un amigo, también funcionario de la provincia de La Rioja. Las informaciones dan cuenta de que esta era una rutina que llevaba adelante Olivares, quien vive en la zona cercana al Congreso y que todas las mañanas salía a caminar también por allí, por la plaza que está ubicada precisamente frente al Palacio Legislativo. Los investigadores aseguran que hubo un auto, un Volkswagen Vento, que estuvo más de media hora parado, estacionado sobre la avenida Rivadavia, esperando que pasara el diputado, y cuando los dos hombres pasaron caminando directamente les dispararon a quemarropa. El funcionario de La Rioja, Marcelo Yadón, murió en el acto, en tanto que Olivares fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde fue intervenido quirúrgicamente por disparos en el abdomen y en la pierna. Otras versiones daban cuenta de que Yadón también había sido trasladado al hospital y que murió directamente en ese centro de salud. Son algunas informaciones todavía preliminares porque, por ejemplo, no hubo parte médico, se espera que después de las 13 haya un comunicado, y no hubo tampoco todavía información oficial, ya que está previsto para pasado el mediodía una conferencia de prensa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, quienes van a dar precisiones en la sede de la cartera a nivel nacional, ubicada en el barrio de Recoleta. También se indicó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, grabó un mensaje que iba a ser difundido por estas horas a través de las plataformas oficiales del gobierno nacional. Por supuesto que este hecho se tejieron un montón de especulaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Olivares había presentado un recurso contra la reelección del gobernador de La Rioja, también que había trabajado en el proyecto de la ley antibarras, incluso en la jornada de ayer había tenido una reunión de la que había participado el expresidente de Independiente, Héctor Cantero, y el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, pero por supuesto que son todas especulaciones, ya que desde el entorno de Olivares indicaron que es una persona dialoguista que nunca recibió ningún tipo de amenazas y que, si bien en esto de los barras participó en la reunión, no es un proyecto que sea de su autoría, porque él está más abocado a cuestiones que tienen que ver con la agricultura. Lo cierto es que todo es materia de investigación. Policía Científica está trabajando en la plaza frente al Congreso de la Nación, donde se encontraron 13 vainas servidas, además de varias balas sin uso en tachos de basura de alrededor. Otros indican que el ataque, podría estar directamente relacionado con Yadón, que es la persona que acompañaba a Olivares. Esa es otra de las líneas de investigación. Por supuesto que desde todo el arco político hubo expresiones de condolencias a la familia de Yadón, de repudio a este ataque y, por supuesto, el hecho de pedir un rápido esclarecimiento del hecho. Pronóstico del tiempo para hoy: lluvias hacia la tarde o noche con una máxima de 18 grados, lluvias que van a continuar también mañana. Desde la ciudad de Buenos Aires, Mariano Martín para Radio Monte Carlo. Bajar el precio de los combustibles es posible sustituyendo parte del IVA y el IMESI por una mayor carga tributaria a la riqueza. Que pague más el que tiene más. Entra en capdetodos.uy para conocer la propuesta. En 2003 la salvamos, ahora es tiempo de defenderla. Federación ANCAP, PIT-CNT. La casa de la engrampadora para la industria y la oficina. Encuentre la solución que está buscando. Modernos sistemas de engrampados, múltiples aplicaciones en papel, cartón, plástico, PVC, cuero, madera y variedad de soluciones. Con un testeo previo, evalúe las posibilidades y experimente las soluciones. Marcas de primera línea: Maestri, Homer, Nikema, Stanley Bostitch, con la garantía que da la calidad internacional. Teléfono 2-900-8488 o por info@lacasadelaengrampadora.com.uy. No camine más. En la Casa de la Engrampadora, experimente la solución. ¿Qué le podré regalar a mamá? ¿Un par de zapatos con 20% de descuento? ¿Una chaqueta con 20% de descuento? ¿O un perfume con 20% de descuento? Este Día de la Madre, solo tenés que elegir qué regalarle. Con tus tarjetas Visa, Débito, Crédito y Prepagas del Brow, tenés un 20% de descuento en el regalo para mamá. Todos los martes y jueves de mayo, en comercios adheridos de todo el país. Infórmate más en beneficios.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Bases y condiciones en www.brow.com.uy. Usted está escuchando el informativo Cori junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Pintura Zulbrica, tecnología alemana y más de 50 años innovando juntos. Del 15 de mayo al 15 de junio se realizará el segundo periodo de vacunación contra la aftosa debido a la influencia negativa de las altas temperaturas sobre el final del verano en cuanto al ganado. Esta vez se inoculará a la categoría bovinos menores de 2 años. Con el doctor José Luis Calleros, médico veterinario, conversamos a propósito sobre las recomendaciones técnicas. Fundamentalmente, hay que tener el concepto que lo importante es lograr buenos niveles de inmunidad a nivel de los animales. Para eso, no solo es importante que el animal esté sano, desde el punto de vista parasitario, sino también, digo, respetar ciertas normas de bienestar animal, como son, por ejemplo, no inmunizar animales que estén con un estrés, como puede ser un estrés calórico, recién traído a las mangas. También es muy importante mantener la higiene de lo que es la jeringa, la calibración, el tipo de agujas que se usa. Muchas veces vemos a nivel de animales y sobre todo a nivel de la industria de frigorífica realizar descomiso de parte del animal por abscesos que se dan básicamente por justamente este tipo de acciones en cuanto a la inmunización, ya sea de aftosa o algún otro producto. Por lo tanto, tomarse el tiempo y las precauciones para esto creo que es importante, no solo para la inmunidad del animal, sino también luego para lo que es la producción de carne y evitar descomiso a nivel de la industria, ¿no? Era el doctor José Luis Calleros, médico veterinario. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Pinturas Ulbrica. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. El precandidato Carlos Iafigliola del Partido Nacional deberá comparecer ante la justicia tras la denuncia penal en su contra por la campaña contra la ley integral para personas trans. La situación quedó fijada para el próximo martes a las 14 horas en la Fiscalía Penal de 14º turno. Iafigliola dijo a Radio Monte Carlo que esta citación le causa tristeza, atenta contra la democracia del país y no se respeta a los 74.000 uruguayos que firmaron. Dijo: esto a mí me da tristeza por la democracia en el Uruguay. Porque, a ver, nosotros lo que llevamos adelante fue una campaña en contra de una ley que fue aprobada por el Parlamento, que obviamente respetamos, pero que no compartimos, y salimos a hacer una campaña que hablaba de la ley. Nosotros siempre atacamos la ley, nunca atacamos a las personas trans. Siempre dijimos que respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Acá se trataba de hablar y, en nuestro caso, tratar de juntar firmas para derogar una ley que nos pareció siempre una ley peligrosa, injusta, inconstitucional. Y bueno, y la verdad que si en nuestro país, por llevar adelante un recurso de referéndum previsto en la Constitución y la ley, para que los ciudadanos que en algún caso puedan no querer una ley que se aprobó, firmando primero y votando después, la puedan tirar abajo. Si por llevar adelante un instrumento de la democracia se nos denuncia penalmente, yo dije en ese mensaje, en un tuit, dije la verdad que se alra y vamos. Y a mí me duele porque estamos en democracia, acá se está coartando la libertad de expresión, es decir, en muchas partes del mundo ya se están viviendo situaciones como estas, se les suele llamar leyes mordazas, es decir, después de que se aprueban, ojo con que se te ocurra hablar en contra de esa ley porque, bueno, podés cometer un delito y ser procesado. Y esto es eso, es decir, lo que se quiere dar es una señal, en este caso buscando a las personas que llevaron adelante esto, para transmitirle al resto de la ciudadanía, ojo con querer ir en contra de leyes con estas características porque podés entrar en un delito y podés ser procesado. El candidato blanco Carlos Iafigliola. Participamos en la edición noticiosa del jueves 9 de mayo de 2019. Informativistas Carlos Eduardo San Martín, Mariano Elminoso y Javier Toledo. Exteriores, Leonardo Sarro, Leonel Vera y Diego Montes de Oca. Deportes, Eduardo Rivas. Informe del tránsito, Nicolás Chamorro. Agro, Martín Maidana. Corresponsal en Buenos Aires, Mariano Martín. Servicios Internacionales, Agencia EFE. Operador, Hernán Devoto. Acuarela es más que una radio. Acuarela para ti. Acuarela es un estilo de vida. Acuarela, mi negrito.